Está usted entrando en otra dimensión. Una dimensión sonora y visual. No nos alcanza para la visual, güey. Ay, pendejo. No más sonora. Es más barato. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast. En esta ocasión, en esta noche nos acompaña la maldad, bien malote. Ahí está, ese güey. Está el necro, que nunca pinches falta, etcétera, etcétera, ya se lo saben. Sí, probablemente sí falte en esta temporada. ¿Por qué, güey? ¿Tienes alguna razón poderosa? Sí, trabajo. Ah, yo creí que era por el podcast de Jodorowsky. No, trabajo. No mames, ¿eres capaz de venir al podcast de Jodorowsky? No, ya, me va a valer verga mi pinche... Tu pinche racha. Ya, la verga, Jodorowsky no vengo. Ah, bueno, está bien. Que no venga, pero en esta ocasión sí vino. Sí. Y también está aquí el Graf. A huevo. A pesar... Y el necro vino a pesar de que cambiamos la locación para que no nos encontrara, güey. Lo malo es que se nos olvidó que el meme lo traía en su coche. A huevo. Qué mal. En la cajuela. Ahí escondido. Sí. No, abajo del coche, así de... Niños, ¿quieren pasar por los cactus? No, no. Ah, no, sí. No. Dos contra uno. Bueno. Yeah. Y también nos acompaña la vieja del necro, que tiene como 50 alias y ninguno me pinches aprendo. Sí. Madame Toilet. Madame Toilet. Madame Toilet ahorita. Madame, o mis alarma. Madame Toilet es como el agua de toilet. O toilet de... Sí, es toilet de... Excusado, de porque todo le caga. Un momento, el agua de toalé nunca lo había pensado, pero es como, o sea, envasan agua del excusado. Pues no sé, pero envasan muy cara porque pues, te venden una pinche botellita de 11 onzas en 1,000 pesos y dice agua de baño. A huevo. Y hay unos que se dice perfume. Ajá. Perfume, sí. Agua de perfume, y esa vale más cara. Sí, porque por está menos diluido, pero eso es una pendeja. Por eso usamos Axe y atraemos viejas. Así, según como, la publicidad. Como la, con la publicidad. Pero yo no me he echado lo suficiente, cabrón, porque no traigo nada, güey. ¿No? No, güey. Güey, no, ¿has visto los putos comerciales, güey? Sale el güey más feo del mundo, flaco, güey, y se le avientan las modelos y de ¡ah, cójame! Tú te echas esa madre, güey, y ni las pinches moscas, güey. Qué mal pedo. Pues qué sí, mal güey. Pedo. Es que lo usamos engañosa. En barrita, deberíamos. Nos podemos demandar. ¿Los podríamos demandar? Sí, publicidad engañosa. ¿Y si estamos igual de feos que los güeyes que salen en los comerciales no, o están caritas? Que salen unas letras chiquitas que dicen... no aplica igual para pachucaños. No, para pueblo bicicleteros. Para pueblo bicicletero. No, yo creo que nada más que dice... esto es una recreación cómica, neta. Nadie, no se te va a aventar una vieja bien buena porque te pongas esta pendejada. Vas a oler más o menos. Y te vas a poner guapo. Todo eso dicen las letras pequeñas, güey. Sí, güey, porque así ponen más y es más chiquito y no se lee. Pero legalmente ahí está. Esas. Tú no entiendes que la nanotecnología no fue creada para salvar a los humanos. Fue para escribir letras más chiquitas, güey. No mames, y ahorita que estás firmando contratos de cualquier otra cosa, ya me da miedo, güey, poner mi firma en el papel. A huevo, porque no sabes que si ya metieron tu sangre en la pinche tinta, güey, mientras estabas en el baño. Ah. Qué pinche miedo. Ya no firme nada. ¿Los cómics X? ¿Los cómics X? Sí, que los imprimieron con... Con tinta sangre. Revuelta con su sangre. A huevo. Los de Marvel, claro. Sí, los de Marvel, sí. ¿Los de Kiss? ¿Cuál Kiss? Kiss, el grupo musical. Tuvo un la banda de los 70's. Rock, pop. ¿Metal? De los... pseudo no mames, metal. ¿Cuál metal? Eso no rock, es metal. Rock, pop, metal. Eso es rock, pop. Pero son chidos, ¿no? ¿No te gustan? Y disco, güey. No, no te gusta Kiss? No, güey, me desespera mucho. O sea, ahorita ya me desespera mucho. Igual y si hubiera vivido hace 30 años, hubiera dicho, ay, qué hardcore son esos güeyes que se pintan de gatitos. Grr. Y de estrellitas. Pero, y de estrellitas, pero... ¡Y del demonio! ¿Cuál demonio? ¿Cuál demonio? Jim Simmons es el demonio, es súper y parece el demonio porque es un payaso y ahorita que van a hacer la nueva película de eso y ya proclamaron nuevo director. Verga. Verga, sí, exacto, sí dices verga, sí es el demonio, güey. Pero así en general, que miedo no me da, o sea. No, yo uno también. Es un oso, uno es una estrellita, otro es un gatito y ya, ¿no? ¿O cuál es el otro? Son Starman, Da Demon. Gatito Pussy. Da Catman. Ajá. ¿Y quién no? No, es Star Child. El Star Child. Que ajá. Que es el vocal. El Paul bueno, Stanley, ¿no? El ajá. Punto es que no, así miedo o intimidad, no. Y Space Ace. Bueno, el chiste es que la verdad es que su música para nosotros ya es así como Bueno, pero te tocó a ti algo similar. Ah, claro, sí, exactamente. Y por ejemplo, ahorita en su momento, yo sé que vas a decir, ¿escuchabas eso? Es muy fresa, papá. Yo lo sé, hijo, yo lo sé. Pero eso ya nos lo dirán nuestros hijos, güey. Sí, por lo pronto, sí, no hay pedo. Sí. Bueno, y hablando precisamente de eso, estuvimos cerca de 3 meses discutiendo un tema para esta particular noche. A huevo. Mentira. Hicimos mucho research. De ahí puta, viene. Puta, güey, pero hicimos research. No, así. Mames. Es más, seguimos. Tenemos a como 15 chinos y 2 camboyanos. Contratamos a Indiana Jones para el tema de esta semana, cabrón. Indagó en las pinches tumbas mismas de la línea 13 del metro. Y verga. Sí, a huevo, todo no está, pero ya ese güey indagó ahí. Y sacamos un pinche tema de cosas perdidas, juguetes, videojuegos, cómics, cualquier mierda que se acuerdan que existió, pero solo en sus pinches sueños, porque en realidad pues se la tragó la tierra, güey, qué pedo. A huevo, wey. A huevo. Muchas son leyendas urbanas. En algunos casos, literalmente, se las tragó la tierra. Tenemos aquí una lista interminable y solo les vamos a contar las que nos dé tiempo, pero es así pinche infinita. Que son como 11 pendejaditas. No mames, son infinitas, güey. De hecho, yo creo que al paso ahorita se me ocurrieron un par más, ¿eh? Entonces podemos ir comentando. Aquí hay otro, de hecho, que falta. Ya me acuerdo de uno que falta, pero ahorita lo comentamos. Bueno, entonces vamos a hablar ya de los objetos perdidos de la historia geek. Yo quisiera nada más empezar con el tema que pues a mí sí me llama la atención y que fue el primero que puse y que consta que es un objeto perdido. Como saben, pues una de las series de ficción más longevas en la historia de los geeks es el Doctor Who. El Doctor Who lleva 2 periodos históricos, que es como el que ahora llaman Classic Doctor Who y el Doctor Who que vemos ahorita, el todo está contemporáneo. El de Netflix. El bueno, pegado de a madres. Bueno, en el Netflix gringo hay Doctor Who Classic aparte. ¿No mames, hay? Sí, hay. El normal, pero en el ahorita está el nuevo. El chiste está en que de las primeras temporadas de Doctor Who era una, aparte de que era una serie educativa, era una serie para enseñar a los niños de historia. Era como Big Bang. Ajá, no. Más o menos. Por eso el doctor se llevaba 2 companions y a ellos les enseñaba historia para que aprendieran de los errores de la historia para no repetirla. Con el tiempo inventaron razas y se volvió más de ciencia ficción y todo el desmadre. Y la gente se interesó más por la historia de ficción que por la historia real. Ahorita ya no enseña nada. No enseña nada. Y por pura casualidad, en los Doctor Who modernos han salido más personajes de la historia, personajes importantes de la historia, no sé, como Nefertiti o como Winston Churchill, de ese tipo de personas, de lo que salieron en los capítulos de Doctor Who clásicos, porque en esos nunca salió nadie importante, o sea, no veías, no sea Julio César ni nada. Bueno, de toda esa tanda de capítulos, que fueron muchos capítulos, fueron como 9 temporadas o más de 10 temporadas del Doctor Who clásico, de las primeras temporadas, de las primeras 3, para ser exacto, casi todos esos capítulos se regrabó en las cintas originales. La BBC de Londres regrabó en las cintas. Así como Hanna-Barbera borraba los sketches de... Bueno, los acetatos de los Flintstones. Pues entonces más no sabían. Fácil. Mira, tú nomás tienes para comprarte un VHS. ¿Estamos? Estamos. Entonces, pues no vas a comprar otro para grabar la novela de esta semana. Ay, hay uno, grabale encima. Al fin ya vi el otro capítulo. Eso estaban haciendo. Eso fue lo que hicieron en muchos casos. Entonces, como nadie pensaba en... Vamos, eran los 50, 60. Nadie pensaba en que los reruns iban a existir. O sea, nadie se imaginaba qué iban a hacer con esas series viejas. Nadie pensó en que iba a haber Netflix hace 60 años. No. Qué retrógradas. Nadie pensaba que iban a tener que repetir series. O sea, decían, bueno, siempre vamos a estar produciendo series. Nadie va a querer ver las cosas viejas. Nadie va a ser tan ñoño. Ajá. Cosa que hoy en día sí lo vemos como algo de todos los días. Que es algo que a lo mejor podría sacar de la película de Back to the Future. Que dice, yo vi esta serie en reruns. Y para la gente en ese entonces todo lo que veían en la tele era nuevo. Bueno, la gente de BBC, en un error que hoy en día les está cobrando muy caro. Porque el Doctor Who es de sus series más populares junto a Top Gear. Top Gear for the win. Próximamente en el Saga Podcast. Top Gear. Maybe. ¿Americano? No, el americano es una mierda. Ahí vas. Americano no hay otra. Ya sabía, güey. Disculpa. Le das cuerda a este güey. El Top Gear americano es una mierda. Güey, está cagado es este, güey. Es una completa mierda. A mí la me gusta chingona. Más, güey. No mames. Güey, hacen mejores reviews de coches. No mames, estás sin mal. Velo, velo, velo. Está bien, güey. Luego discutimos. Güey, te estás ganando miedo también, güey. ¡Ah! Chingón es el británico. No hay pedo. Cabrón. Yo me aviento eso y me aviento también el de Crepúsculo, cabrón, del lado de está chingón. Las... Yo me lo aviento. Si tienes el valor para verlas, yo me pongo del otro lado de la mesa y lo discutimos. Bueno. Entonces, pero vas tendría que ver. El chiste no está... puedes discutir algo que no conoces. El chiste está en que los... La BBC perdió muchos de sus capítulos. No se encuentran. ¿Qué? La BBC borró los videos. Entonces, no había pero backups. Uno sobrevive, no sé, una copia pirata. Así. Aquí hay un pedo. Sí hay una cosa. En algunos países como Australia, literalmente Australia, sí se mandaron copias. O sea, no es como que de verdad nunca hubiera copias de esos capítulos. Pero la BBC perdió los originales. Entonces, en algunos países, de los que a lo mejor la BBC no sabe, se mandaron copias de esos capítulos que están perdidos ahora, de las primeras 3-4 temporadas. Y algunas personas en Australia aún llegaron a ver temporadas 1, 2 y 3 completas de Doctor Who en los 70s, época en la que ya había caseteras. Y los pudieron haber grabado. Y algunos grabado. Están grabados. Entonces, ahorita la BBC, en una búsqueda realmente importante de su contenido perdido... Búsqueda implacable. Sí, tiene abierta una página y un número de teléfono y un código de postal y una persona dedicada a que si tú encuentras un capítulo de Doctor Who que ellos no tienen en DVD o que no tienen en sus listas, no solamente te piden como un favor, te recompensan si tú les consigues... uno de los capítulos perdidos de Doctor Who. Güey. El año pasado se encontraron como 10. Güey, espérame, güey. What the fuck, espérame. Este es el plan. ¿Sabes qué es? Este es el plan, güey. Nos vamos a disfrazar todos, güey. Sí, güey. ¿Ya lo habían pensado? Sí, pero no tienes que revisar y si tiene que ser un capítulo original. El obsequio... Güey, nadie va a notar la diferencia porque no lo han visto, güey. Hay gente que sí los recuerda. O sea, no mames. Los matamos, güey. ¿Ya? La huevo. Pues, ¿ves? La maldad dice que sí. El detalle está... El premio es una réplica original a escala de uno a uno de los Daleks originales de Doctor Who. ¿Te dan un Dalek? Yo quiero un Cyberman. ¿Te dan un Dalek? Ah, pues entonces no les doy los 10 capítulos que me acabo de encontrar. Que es un Dalek de producción y firmado por el equipo y certificado como Dalek original de Doctor Who. ¿Y por qué no te hinchan de billetes mejor? Eso vale más barato darte billetes, un puto extraterrestre. Muy limitados. Wey. Estamos hablando que esos Daleks... Para los 40, 50 capítulos que están perdidos de Doctor Who, 50 de esos Daleks son muy pocos a largo plazo. Y aparte, pues es como si fuera casi un premio de algo, porque pues, no se los van a dar a cualquier hijo de vecina. Bueno, está bien, te perdono. Entonces hay que buscarlos. Hay que buscar, casi todos son de las primeras temporadas del Doctor Who. Y la verdad sí son así como que algo muy esencial. Sí se han ido encontrando, te digo, sobre todo en lugares de habla inglesa que están un poquito más atrasados en cultura u otra cosa. Sí se han encontrado. Aquí en México, pues es difícil porque aquí rara vez pasaron Doctor Who realmente. Y la verdad, pues no valdrían tanto porque pues, seguro estarían doblados. Súper culero. Lo más importante es encontrarlo de alguien que lo haya visto. En Estados Unidos tampoco se han encontrado tantos de esos capítulos perdidos. Pero pues eso es uno de los hitos de los objetos perdidos de la historia que aún duelen en el mundo geek. Bueno, ahí los van anotando y ven qué quedan de recompensa. El siguiente punto en la lista es... Yo recuerdo otra serie que también se considera perdida, pero aquí en México. ¿Cuál? La Señorita Cometa con el doblaje original. Se supone que en el terremoto del 85... Murió la Señorita Cometa. Sí, se perdieron Eso es mito urbano. No se perdieron los capítulos. Simplemente Televisa los tiene perdidos. O sea, están ahí, pero tienen tan mala administración que simplemente no los encuentran. Hace poco lo mencionaron otra vez y dicen... Bueno, los administradores de Cinefagia, que a ellos se les pide una asesoría cuando iban a estrenar es que era un canal donde pasaban igual puros reruns de series viejas. ¿De Televisa? ¿De cable? Ajá, de cable. No, estaba era clásico, el Retro Channel. Estaba Clásico TV. Que y les preguntaron, ¿qué serie? Ándale, ¿qué serie les gustaría que pasáramos? Dicen, la Señorita Cometa. Y se les dijo, pues sí, pero pues está perdido. O sea, el doblaje original está perdido. De hecho, hace poquito en el podcast de Ultraficción... ¿Dijeron eso? En el cual los locutores estuvieron perdidos durante muchísimos años hasta que un día se volvieron a reunir y hicieron su podcast. Bueno, yo los perdí 15 años. Estaban mencionando lo mismo. Y estaban diciendo, sí, esos capítulos se perdieron en el temblor. Ajá. Pero decía Salvador Cautla Solín que según él lo que pasa es que no dicen que Televisa tiene los capítulos y que no se han perdido, pero que les cuesta una mega, hiper, super chinga, cabronadísimamente cantidad de dinero pagar los derechos. Porque en los años originales en los que salió, que eran los 60, era muy barato. Pero dicen que ahorita los derechos están muy caros, entonces como que ellos están hasta apoyando la teoría de que están perdidos para que la gente no los presione, pero al parecer sí los tienen, pero no quieren pagar la, otra vez la licencia para pasarlos. Ya. Es una de esas tres, como dices, o es la pérdida de los archivos en el 85, pero dicen que realmente no es como que hubiera una videoteca como un lugar físico de Televisa. Dos, que puede que esté solamente están perdidos entre el catálogo de Televisa. Ajá. Y tercero, que ahora los derechos de esas cosas, que cambiaron muchos esos derechos a partir de los 80s. O sea, antes Televisa cambiaba Señorita Cometa por capítulos del Chavo del 8. Hoy en día ya no puedes hacer eso. Entonces es muy caro sacarlos. Y pues a lo mejor sí da nostalgia, pero a lo mejor Televisa no siente que haya suficiente como para que valga la pena relanzarlos y pagar los derechos, porque Televisa ya no gana tanto dinero en algunas cosas como lo hace ahora. No sé si los venden doblados, no creo, porque pues, obviamente no estaríamos en este supuesto, pero si vas a México, en todos lados encuentras los boxes piratas de Señorita Cometa. Creo que son subtitulados. Me imagino. Pero sí, pues... ¿Capaz? Ajá, ¿vas en la calle? Sí, nunca he ido al centro histórico a pie en el metro. Sí, sí, sí. No, oh, no te creo nada. Yo tampoco le creí. ¿Recuerdan nuestra última aventura con el BM en el metro? Estuvo bien. No, cabrón. Bueno, no voy en el metro, voy en coche. Bueno, si vas caminando, si eres un puto peatón, ahorita está muy de moda que compres los boxes de las series piratas, ¿no? Ahí en la calle. Y lo que más encuentras es Señorita Cometa y Los Intocables. Entonces yo me imagino que esa Señorita Cometa ha de ser subtitulada, porque también yo he buscado en YouTube y hay muchos videos subtitulados, pero no hay con el audio de aquellos. Ajá, el que nos tocó a nosotros. Ajá, no. Que ya, Boquines, está bien, ¿no? Ya está bien olvidado, ¿no? Pero hay mucha gente que la quiere ver. Bueno, tanta presencia tuvo, que también lo hicieron en ese pinche podcast, que cuando fue el Mundial de Corea-Japón 2002, ¿no? Fútbol. Salió... No fue penal. No proceso. No fue penal. ¡No, fue penal. ¡No era penal! Ah, no era penal. ¡No lo era! Ajá, fue Andrés Bustamante a Japón y entrevistó a la Señorita Cometa original. ¿Neta? Está bien guaputa, no mames, pinches japoneses como... Tú eres muy degenerado, güey. No, es que como comen puro pinche pescado y arroz, entonces, no mames, no envejecen. ¿Has visto? Güey, ¿sabes que Hideo Kojima... pescado y arroz, güey, ¿sabes? Feo como el ¿sabes pecado, que Hideo Kojima tiene 60 años? Pero está igual, güey. ¡No mames, parece un güey de 30, se ve más joven que yo! Por eso, güey, pero eso no lo hace verse guapo. Bueno, el punto es que la Señorita Cometa no está bien tanto. Buenas tardes ahorita. Y eso que ya está grabando. No lo estaba en su infancia y no lo está ahorita. Digo, no lo estaba sí, exacto, güey, ajá. Sí, a mí no me late, pero bueno, igual era así como muy icónica porque traía el pelo bien cortito. O sea, ¡sí! Así como de no mames. Sí, en esa época, y para ser una mujer japonesa, se impuso moda. Pero bueno, eso fue la Señorita Cometa. Sí, súper. Otro, el doblaje original, México. En el caso de México, ese es un objeto perdido. Ese es un objeto perdido. Ahorita, hace unos años... Iban a decir el código. El código de Prince of Persia fue un juego muy popular. Normalmente creo que de las primeras plataformas en las que salió fue en el Mac original o en un Mac PC. 2. No salió en Mac original. Originalmente fue en Mac. Sí, sí. Entonces, bueno, no es algo importante, pero el autor original de Prince of Persia, que ahorita no me acuerdo el nombre y debimos haberlo investigado, pues simplemente con el tiempo perdió el rastro del código fuente original. El juego era muy popular porque tenía animaciones bastante interesantes, era un poquito complicado para su época y era sorprendente lo que podía hacer. La capacidad gráfica de la Macintosh original, nos daba la posibilidad de gráficos que en esos días no se podían. ¡A huevo! Y hace como un año, mientras el padre del creador de Prince of Persia revisaba los cajones de las cosas de su hijo, encontró un disquete de 3.5 donde venía el código completo original del Prince of Persia original. Entonces, ¿por qué lo pusimos en código? Porque estuvo perdido. No estoy diciendo que no se hayan encontrado después. Pensé que era el podcast de cosas perdidas, no de cosas perdidas y encontradas. De hecho, hay un par de cosas aquí que sí se encontraron. Sí. No, sí. Entonces no hay que decirlas. Mierda. Hay que editar bueno, esto. Bueno, pero ya apareció. Apareció ese código fuente y hoy en día se subió a GitHub, donde cualquier persona puede descargar ese código para poder leerlo y compilarlo en una Mac si quieres. ¿Podemos cambiarle los gráficos y hacer nuestra propia versión con la saga? Pues mínimo los algoritmos funcionan. El que puedas correr ese código ¿Le puedes cambiar al Prince of Persia y ponerle al doctorcito o algo así? No creo, porque más que nada la forma de los píxeles no se basaba en sprites, sino literalmente pintabas los píxeles punto por punto. Verga. No había, no hacía, no usabas herramientas tipo Photoshop para hacer los sprites. ¿No había Photoshop? No. Ah, no, creo que faltaban como 3 años para. ¿De qué año estamos hablando, de Prince of Persia 1986, 87. No, el Photoshop 1 salió en 1991, si mal no recuerdo. Sí, porque, o sea, no usaban bitmaps. O sea, no podían usar bitmaps. Porque cuando salió Mortal Kombat en 1994, usaban Photoshop 2. Photoshop 2, güey. Sí, sea, porque se ve. Mortal Kombat 1 se hizo con Photoshop 2. Para de mamar, porque, ¿no te acuerdas que era con no te acuerdas que eran con fotorrealista? Ajá. Y que eran fotos de gente real. Que sí existían, sí. Y la madre, que Van Damme era Johnny Cage. ¡Mortal Kombat! Sí. Y pones la... Ajá, eso es lo que te voy a decir. Ninguna está pinche musiquita, pedo. Bueno, siguiente. La siguiente cosa que también perdimos y también fue ahí mencionada, eran... Bueno, la mencionaron en el Facebook hace como una semana o 2 semanas. Eran los pinches cartuchos de Perdidos de E.T. Fue eso como 2 meses. Bueno, como un mes. Bueno, este año lo retomaron y fue cuando empezó la gente que no tenía nada que hacer en la oficina. Fue una leyenda urbana igual mucho tiempo. El trasfondo es este. En 1982 salió la película de E.T., el extraterrestre. Todos nos acordamos. Salió Drew Barrymore antes de las drogas. Sí. Esa película... Por lógica, tuvo un desencadene de artículos y merchandising muy importante. Recuerda. Era la película de 1982. Y compramos muchos peluches. No, nosotros no, porque todavía no somos unos bebés y no sabíamos ni qué peluche. Yo tuve un peluche de... Del horno. Yo iba saliendo del horno. Yo todavía estaba en el horno, entonces. Sí. Güey, yo ya le demandaba a los reyes un peluche, güey. No, pues no. Yo me acuerdo que mi carnala se asustó. Y te dijeron, cuando tengas 18, papá. Bueno, el chiste está en que entre todos los proyectos, en ese entonces sacabas un juego. Bueno, los juegos no eran tan complicados, o con uno o dos programadores la hacías para sacarlos. ¿Uno o dos programadores? ¿Sí? Solo una persona diseñó. Como el Fez, güey. Y programó, sí. El E.T. el extraterrestre, el juego de. Le avisaron dos, tres semanas antes de lanzar el juego. Le dijeron, tienes que diseñar y programar E.T. el extraterrestre. Hizo el juego. Con las patas. Y dormido. Yo creo que con el culo. Sí. Pues habrá que preguntarle. Que era malísimo. Oye, nadie lo ha jugado. A ver, ¿alguien aquí lo ha jugado en algún emulador? Yo quisiera tener más referencias, pero el ancho de banda aquí no está suficiente para bajar de Mega Upload y que yo pueda conectarme a Wikipedia. Yo sí lo jugué. ¿Sí jugaste el juego? Yo sí tenía Atari. Y un amigo de mi infancia. Que se llama Pirate Bay, ajá. Me prestó un torrent. Ahí cuando era de... Voy con mi amiguito de aquí de la cuadra, sí, él también tiene cositas de juego. Amiguito de la cuadra. No, ¿y por qué tenía Atari? Y ese güey también tenía Atari, varios tenían Atari, entonces nos cambiábamos los cartuchos. Es que no era tan bicicletero donde yo vivía. Ah, se cambiaban los cartuchos. Y uno de esos güeyes tenía E.T. Así le decían, güey, en la infancia. No, está bien. Pero yo no noté que era tan malo porque, pues, desde niño así como que, ay, sí, medio juegas, medio las a la mamada. Divertida, ¿no? Ajá, exactamente, y ya. Pero güey, realmente, no te podría decir realmente si era una porquería o no era güey, una porquería. Güey, en esa época jugabas con lodo y caca, bueno, güey, y te divertías. Sí, literalmente. Bueno, a ver, ya, voy a seguir con la historia porque además de hablar. Bueno, entonces, como decía el Graf, el pedo fue que querían que la película fuera un éxito. La película fue un éxito, pero no todo el merchandising se vendió. El juego fue malo y al parecer hicieron una cantidad tan estúpida de juegos que porque tuvieron... Aún así fue el séptimo más vendido para esa consola. Pero fue vendido... Sí, pero... Sí, claro. Pero lo que vamos es que hubo un exceso de oferta, no se vendió, llevó al infame crash de la industria de los videojuegos de 1983. O sea, básicamente todo el modelo de negocios de cómo se hicieron videojuegos hasta ese momento se fue al carajo. Y las leyendas cuentan... A eso vamos, que Atari vendió una cantidad morbosa de estos cartuchos, básicamente por volumen, para llenar un landfill en Nuevo México, ¿no? Un terreno... Explica. O sea, que era más barato poner cartuchos de E.T. que basura, güey. Exacto, o sea, porque finalmente tenían que enterrarlo, Para hacerlo planito. Hacer planito el terreno. Y en vez de guardarlos y tenerlos en storage en bodegas, era mucho más barato venderlos como basura, como materia prima... Y que los enterraran en el desierto. Nunca iba a pasar nada. Así que lo que se dijo que había sucedido eso. Y persistió como una leyenda urbana. De hecho, ahorita la película de James Rolfe, Angry Video Game Nerd, la película, se basa en esa premisa, ¿no? En que él nunca ha hecho un review de E.T., el peor juego de la historia, según todos. La película trata de que por fin sucumbe a los fans, va a hacer el review y decide ir a Nuevo México. A escarbar y se mete en pedos con el ejército norteamericano porque creen que va a investigar acerca de la también misteriosa Área 51. quieras o no, es un juego como de palabras y de situaciones con que va a buscar un extraterrestre en Nevada. Y en parte lo es. La película todavía no sale de postproducción, aunque ya este año va a salir, pero hasta, como decía más o menos, por marzo, abril, ya no sé quién pagó, dijo, ya paren de mamar, esto va a ser bueno. Esto, el detalle fue que Microsoft fue la que pagó. Ah, ok. Microsoft pagó para una expedición arqueológica. Expedición para de mamar. Arqueológica. Es arqueológica. Wey, es, wow. Es un análisis arqueológico sobre la cultura pop moderna. ¿Qué dijeron? La gente dice que hay cartuchos de E.T. el extraterrestre en un basurero de Nuevo México. Vamos a investigarlo. Y ese va a ser un documental que va a ser un contenido original de, ex, de los videos para Xbox One. O sea, solo en Xbox One lo vas a ver. Y en YouTube. Después con el tiempo en YouTube, sí. Pero se va a hacer un análisis y todos esos cartuchos no se van a vender, se van a poner en un museo de historia moderna. Cuando para demostrar... el futuro nos alcanzó. El detalle es este. ¿En qué implicó de humano? Este juego de E.T. el extraterrestre? Gracias a ese juego y los niveles tan bajos de producción que tenían esos wey, juegos y de calidad... ¿Cuál nivel de producción si le pagaste a dos hijos de puta dos semanas sí, de trabajo? Pero eso fue lo que pasó. La gente empezó a dejar de creer en los juegos de video como un producto, porque decían, güey, están sacando mucha basura. Atari 2600 se llenó de basura. Eso hizo que el nivel de que la industria de los videojuegos cayera casi en bancarrota hasta que llegara Nintendo con su sello de calidad, donde ellos advertían, nosotros cualquier juego que vaya a salir en nuestra consola lo vamos a revisar y vamos a ver que sea de la calidad necesaria para que salga en la consola. Por eso el NES de que nosotros tuvimos en América tenía la entrada como de videocasetera para que no se pareciera al Atari 2600, para que no pareciera una consola de videojuegos, para que la gente no lo atara a las terribles consolas que habían traído juegos como E.T. Ahora, si descubrieron los cartuchos junto a otro montones de juegos que no se vendieron en su época de Atari 2600 con todo y empaques, o sea, literalmente están en sus empaques, lo cual demuestra que la pues leyenda urbana era cierta. Con bueno, sí, ahí está. Y güey, ¿y podemos jugarlo ahorita? No, la verdad, al parecer cartuchos de IT. Por eso, pero en algún como emulador. Sí. ¿Y no se nos queman los ojos? No. Sí, yo a mí sí se me quemarían, pero no me molestaría intentarlo. Tengo dos. A ver. Tengo dos. Algo más que pongamos al respecto de E.T. el extraterrestre del videojuego. Pues no, pero de otro juego. Se demostró cierta, ¿no? Ajá. A ver, Madentuali. Pues el Polybius que hablábamos. Ese sí te quemaba los ojos, puto. Sí, la leyenda urbana igual decía que si lo veías, que si lo jugabas, o sea, estaba muy satanizado. Wait, sorry. A ver, vamos a más despacio. De qué es, no, sí, pero está bien. El Polybius es otro videojuego de Arcadia, ajá. Que igual tiene una leyenda negra alrededor y de hecho ni siquiera se han puesto de acuerdo si existió o no. Entonces, ¿cómo se perdió si no existió? Mira, así está la cosa. Mira. También, años 80, había muchos jueguillos por ahí pegando, especialmente Asteroids y otras de esas mamadas. Y güey, todo lo chingón pasó en los 80, no nacimos todos. A huevo. Los 80 for poder ochentero. Exacto. Lo que sucede con Polybius es que se dice que en algunos locales de arcade en Estados Unidos, algunas personas que en aquellos años jugaban dicen, no, pues en alguna ocasión yo llegué a ver una maquinita de un juego que se llamaba Polybius. Y otros dicen, a mí me contaban que había un juego que se llamaba Polybius, pero que estaba rodeado de misterio porque dicen que las personas que lo jugaban se mareaban. Se ponían muy intensas. Eso pasó y algunas con Pokémon, tenían. Wey, sí. Y algunas que tuvieron. Epilepsia y no sé. Exacto. Qué. Y que algunos hasta tuvieron ataques maniáticos y cosas por el estilo muy rudas. Y por eso mataban gente los gringos, güey. No se habla de homicidios. Y se dice que en varias ocasiones se observó a otra leyenda urbana, los conocidos hombres de negro, cerca de. Sí. Cerca de los locales de videojuegos donde se decía que había máquinas de Polybius. O sea, que era un experimento genético. Nunca se ha encontrado una máquina de Polybius. Virtual, que no existía. Nunca se ha encontrado una máquina de Polybius. Entonces se dice, y no suena del todo descabellado, que posiblemente era un proyecto del gobierno estadounidense para testear el rendimiento de los jugadores para emplearlos en otros proyectos bélicos. ¿Y hay película de esto? No, solo es leyenda urbana, realmente no. Bueno, todo esto, yo la neta no sé si existía o no el chingado Polybius. Exacto. Y sí, chiste, sí ha llegado a ver, según fotos del arca. Ay, no mames, ahorita sacas fotos de lo mira, que sea, haciendo lo que sea. Aquí el detalle también es que una compañía, por si tienes un juego que es leyenda urbana, ninguna de las compañías existentes de videojuegos diría, no lo hice. O sea, más razón, aquí está, yo hice Polybius, ¿no? Entonces, o es una empresa que quebró muy rápido y que hizo una sola arcade en su historia y nunca supimos quién era y se perdieron las Arcadias por cualquier cosa, o era un proyecto o simplemente es una idea de alguien que creyó creer que había visto un videojuego que tal vez nunca existió. Oye, güey, pero para hacer los 80s y que esto haya pasado en los 80s, esa persona que lo programó, por decir algo, güey, debería seguir viva ahorita. Pues esa, o sea, es la parte del misterio, que tal vez muchos dicen que era una máquina que estaba usando el gobierno americano para algo. Pero pues hasta que nunca encontremos una máquina original de Polybius, pues entonces nadie va nunca a confirmar que Polybius existió. Lo más raro es que no existió. Yo tengo la sensación de que tal vez solamente fue uno de esos juegos que inventaban los niños. Yo jugué un juego que se llamaba Fulano y en ese entonces era más fácil inventarte un nombre, pendejo. Y se volvió como que viral el desmadre. Yo me acuerdo, de hecho, hace poco que estaba viendo este programa muy bueno de Pop Fiction en Game Trailers, que te hablan precisamente de mitos relacionados a videojuegos. Y de hecho se nota que dicen, bueno, antes los videojuegos no existían, como dicen, tanto medio, era difícil encontrar los secretos, ¿no? De pronto hayan secretos en juegos de hace 10 años o 15. Dicen, pero hoy en día está muy cabrón mantener algo oculto en un juego. Hay tanta gente jugando y tantas maneras de comunicarte que está cabrón. Güey, y ya durante el juego lo descubres, haces screenshot y lo facebookeas. Exacto, o sea, amigos, ya, ¿no? Es muy difícil mantener algo secreto en un juego hoy en día. Entonces, y supongo que también es interesante ese misterio, ¿no? Y el Polybius está rodeado todavía por esa cuestión. Y salió en Los Simpsons. Y hay un capítulo de Los Simpsons en los que Bart está jugando por ahí algo y se ve la máquina de Polybius y abajo dice, propiedad del gobierno estadounidense. Y de hecho, a mí no me parece tan descabellado porque, honestamente, hoy en día yo creo que hay muchísimos herederos del Polybius que puedes comprar en cualquier tienda de videojuegos. ¿Cómo herederos del Polybius? Claro, porque desde el 11 de septiembre del 2001, quieras o no, hubo un auge encabronado de los juegos bélicos americanos que no se ha detenido hasta ahora. Bueno, ya regresando al tema de la versión que intentó hacer Alejandro Jodorowsky de Duna, que nunca vio la luz. Pero no, creo que llegó a preproducción, ¿no? A ver, así, ¿nos vamos a pasar a ese? Sí. Está bien. A ver, les voy a contar rápidamente. Después, la historia de Duna de Alejandro Jodorowsky. La historia de Duna de Alejandro Jodorowsky. Después de tanto pinche desmadre de Jodorowsky en los 70, que básicamente con el topo se volvió culto de medianoche y que le gustó mucho a John Lennon. Y que luego... chingo de fans. Exacto, y que luego Alan Klein, que era el productor de los Beatles, también le dio un varo a Alejandro Jodorowsky. Por ahí hicieron La Montaña Sagrada. El nuevo proyecto era, ok, ahora vas a hacer una adaptación super para de mamar de Duna, ¿no? Esta novela. Que por ahí está la película. Ahora sí la pueden ver, pero es de David Lynch. Bueno, básicamente le dijeron a Jodorowsky, vas a hacerla. Quedó bien culerita la de David Lynch. Está aburrida y dura un putero. Bueno, pero básicamente, ten este chingo de dinero, ponte a hacer la película de Duna. Pero como ya ven que al Jodorowsky luego se le van sus cabras, pero con pinches ganas. Por eso no merece un podcast. Se gastó. Claro que sí. Creo que se gastó más de la mitad del dinero total de la producción. En solo pensar. En preproducción. Ya, sí, huevo. Entonces sí, estaba gastando cantidades idiotas, ¿no? Iba a aparecer Orson Welles, iba a aparecer Salvador Dalí. El arte conceptual era de Hans Rudi Giger. Todo el soundtrack, no mames. Todo el soundtrack iba a ser de Pink Floyd. Iba a ser así algo súper extravagante la película, ¿no? Hecho, oye, pero llegaron a grabar. Sí tuvo sus. ¿Cuál? Sí, Guillermo sí tuvo diseños para Duna. Casi todos los diseños de Duna se convirtieron en un libro de arte que si mal no recuerdo, es el Necronomicon 2. ¿Que no. ¿Uno o dos? No, es uno de esos. El Necronomicon es otra onda, ¿no? No, pero hay un libro. El Necronomicon es un libro del folclore que dicen que existe y dicen que no. Pero según yo también. Es un libro de de Lovecraft. Que sale en la ficción de Lovecraft. Exacto. Pero no es un libro real. Pero estoy casi seguro que Giger hizo una serie de libros que se llamaban Necronomicon. Sí, la hice. Sí, las hizo. Pero los diseños de Dunas, pues nada más se le quedaron ahí. Diseños de Dunas se aprovecharon para Alien, ¿no? Es a lo que voy. No se ocuparon para la película porque se cayó la producción, eso vamos. Pero se compilaron en un libro y ese libro lo llevó el productor de Alien a Ridley Scott. este güey que siempre llega con vino y echa a perder sus películas. Sí. Y dijo, cuando no tenía para vino. Ajá, y dijo, para de mamar, esto está muy cabrón. Contrataron a Giger y él hizo el diseño de arte de Alien. Por ahí llegó, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que pasó fue eso, ¿no? De pronto Jodorowsky se gastó todo el dinero en puras pendejadas, en mucha preproducción, en un chingo de previsualizaciones, en música. Y de pronto dijeron, para de mamar, ya no hay dinero para hacer la película. Y además cuando mostró el guión que había escrito, Jodorowsky dijo que él no iba a hacer una película de 2 horas. Él iba a hacer una película de 14 horas. No mames. Entonces, no mames, güey. Entonces el productor le dijo, para de mamar. Estás bien idiota. Mamar, eso es un podcast. Para de mamar, estás bien pendejo. Le quitó el proyecto y ya después se lo dio a David Lynch, que acabó en una película que está muy... Es que también a Lynch le recortaron mucho el presupuesto, también. Tanto que se vino a grabar a los estudios Churubusco. ¿Ves? O sea, pare de mamar, ¿aquí? No hay dinero. Sí, aquí. Bueno, y... Bueno, pero no hubo ni siquiera filmación entonces. No, o sea, no se filmó nada, no nada. Se filmó nada. O sea, nada, se tumbó la lana, o sea, en pendejadas. O sea, que el punto de objeto perdido en el mundo geek fue la lana... Sí, este pobre pendejo, exacto, que confía en Jodorowsky. Pero aparte, el material de preproducción que se hizo mucho fue considerado en parte medio perdido. Por ahí, Olayo Rubio, sí, en una entrevista que publicó en su revista de... ¿Cómo se llamaba? Rock and Roll. Rock and Roll. Dijo que una vez que fue a entrevistar a Jodorowsky, vio que ahí tenía en un librero todos los libros de bocetos de Duna, que él creyó que se habían ido a la chingada. Resulta que no, y hace poco más de un año, cineasta Frank Pavich sacó un documental muy laureado que se llama Jodorowsky's Dune, que es un documental de 2 horas en el que habla de la historia de esa película que nunca se hizo. Entonces ya fue con Jodorowsky. Para los que quieran saber de ese documental, salió, para cuando estén escuchando este podcast, salió el martes a la venta en Amazon. A huevo, putos, cómprenlo. Y cómprenos una copia. No, yo la voy a comprar porque tengo dinero que el Graf me está guardando. Guiño, guiño. Sí, cierto. Sí, me debo dinero a la maldad. Salió hace un año el documental, ha tenido muy buena recepción. Ahorita ya va a salir el Blu-ray DVD por Sony Pictures, no sé qué. Y básicamente es este gran viaje, historia pacheca de cómo la película empezó y nunca se logró hacer. Cómo la película nunca se hizo, y de hecho ese es el tagline de la peli, ¿no? La más grande película que jamás se hizo. 14 horas. Pero o sea, Ben-Hur y el manto sagrado y todas esas son pendejadas. Esas son pendejadas. La película, ¿no?, más larga de la historia es de 84 horas. Verga. ¿Qué es eso? ¿No son de los experimentos de Warhol que hacen unas cosas súper pachecas? Y no, pero eso no es película, eso no más. Eso es hueva. Eso es la vida misma. Sí, no mames, qué hueva. Ok. Bueno, entonces todos estos diseños y ese dinero medio resurgió en forma de este documental. La neta, ahí les dejamos el enlace. Dicen que está muy cabrón. Yo sí lo quiero comprar. Dicen que está mucho mejor que la nueva película de Jodorowsky, La danza de la realidad. No lo he visto. Yo tampoco. Oye, y ellos, deberíamos verle quejarnos. Ellos son los fans, güey. Ni confían en ese güey, ni ven sus películas. Ay, pues obviamente no, es basura, ya. Siguiente cosa sería el... Hubo... Ah, el guión original, de Star Wars de George Lucas. Como muchos sabrán, hubo varios guiones de Star Wars que hizo George Lucas. Una de las primeras ediciones tenía a Luke Skywalker como el personaje anciano, como que lo que sería el Ben Kenobi. Se hablaba mucho de que Han Solo era una especie de extraterrestre, no era un humano. Darth Vader tenía otro nombre, no era un Anakin. Anakin, no me acuerdo cómo se llamaba, era otro personaje. Y aparte del personaje joven principal, era un joven llamado Starkiller. Anakin Starkiller se llamaba, creo. Pero pues, sonaba muy agresivo. Ajá. ¿Tiene algo que ver con el release de cómics de hace como un año? ¿Ese es el guion original? Mira, ahorita lo checamos bien. El detalle está en que, por obvio, con los años, George Lucas corrigió mucho su guion. Y separó lo que tenía del primer guión original en 3 películas. O sea, muchas de las cosas que hubo que iban a salir no salieron exactamente en la primera película. Y mucho se dijo que George Lucas aún tenía guardado ese primer draft, ¿no?, original del guión. Ahorita, como Dark Horse, por puro tino, está por deshacerse de los derechos de Star Wars en cómics, decidió... Marvel. ¿Neta? Sí, porque Marvel ya va a publicar... Si ya compré cosas en Dark Horse de Star Wars, ¿ya no las voy a poder ver ahí? Sí, puedes descargarlos si ya las compraste. Siempre vas a tener ese derecho, pero ya no se van a poder comprar de nuevo. Oh. Todos sus cómics de digitales van a estar perdidos. Entonces, ya no se va a dar continuidad en sí, ¿no? O sea, va a haber una nueva... Solo va a haber compatibilidad. O sea, la gente que sí los compró los van a mantener en sus servidores y todo, pero no, ya no van a, bueno, vas a poder comprarlos. Si aprovechas... Ya no puedo volver a invertir ese dinero en... No. En más cómics de Star Wars, de Dark Horse. El detalle es que uno de sus últimos proyectos de ahorita de Dark Horse fue aprovechar ese famoso primer guión. Y crearon ahorita una serie de 8 cómics que se llama The Star Wars. Ajá. Muy, muy rarito, güey. Está muy interesante porque tiene más diseños. Los personajes se ven más a la Buck Rogers. Ah, no, o sea, no, traen no. Esas cosas que te cubren la oreja. Güey, está más futurista, pero porque la peli la hicieron así de, güey, Lea, ¿qué hacemos? Bueno, estás guapa. Ponte una toalla, no mames, está muy sencillo. Y peínate, ya, chingón, eres la princesa. Y el cómic está muchísimo más elaborado. Al final del día es un cómic y está... Sí, está retocado. Dicen que está basado en... Yo siento en ese aspecto que está más basado en la leyenda de... Ajá. No tanto como... Por si aquí los Star Destroyers, el diseño de estas triangulitos de que destruyen planetas y esos... Son más bien lo que serían los TIE Fighters. O sea, son el tamaño de un TIE Fighter. Entonces, los conceptos son muy interesantes. Luke Skywalker es un general muy viejo. El papá de Starkiller es un androide, pero es bueno. Y aparte, Darth Vader está separado del personaje del general principal. Entonces, y aquí todos los ¿cómo se llaman? Los Jedi usan sables de color rojo. No hay colores distintos en cuanto a los sables. Está interesante la historia. Ya acabó la publicación de parte de Dark Horse. A mí me falta leer 2 números. Pero fue así como bonito siempre intentar saber qué chingados había originalmente escrito George Lucas esa mamada. Y ahorita, pues, como parte de la desesperación de Dark Horse por sacar más productos de Star Wars antes de despedirse de la franquicia, pues sacaron esta historia que a mí me pareció interesante para leer en esta era, ¿no? Pero fue otro de esos objetos que la gente decía, ¿cómo habrá sido el Star Wars original según George Lucas antes de que todos los demás le metieran mano? Cuando salió la animada de Clone Wars en cine... Salió una de esas revistas, pues no me acuerdo, Cinemanía, una de esas ondas. Ajá. Al respecto, ¿no? O sea, como que conmemorando, es una edición especial. Y pues venía, como en todas las revistas, una serie de datos curiosos. No sé qué tan cierto sea, pero yo leí que uno de los primeros borradores que escribió al respecto, George Lucas, incluía a un personaje llamado Mace Windu. O sea, que fue su primer personaje escrito. Y que después desechó todo ese desmadre, dijo, no, ni madres. Y empezó a escribir lo que fue Star Wars, pero que el primer nombre que le surgió a él fue Mace Windu, que después retomó hasta la primera. Lo que yo he leído del cómic no hay ningún Mace Windu, entonces yo creo que es... No, o sea, fue su primer borrador borrador básico. Ajá, sí, o sea, de no, guácala. Sí, no me quedó. Pero pues sí, yo me acuerdo que en el de Star Wars sí te toca ver como 3-4 batallas que ves entre todas las películas, o sea, porque sí me toca ver las lunas de Endor. En la primera, y aprovechan y es mucho más larga. Entonces yo supongo que sí es un draft que fue muy largo para hacer una sola película. Yo imagino era, ya sé, Mace Windu, va a pasar algo muy malo, hay que hacer algo al respecto. No, mejor no, la chingada todo. Claro, y hay muchos elementos que se han ido retomando de este guión con el tiempo. Por ejemplo, no me acuerdo ahorita cómo se llama el artista original de esos bocetos. ¿Jar Jar Binks? No, el artista. No me acuerdo cómo se llama. Y hay series de figuras de acción especiales basadas en esos diseños, ¿no? Entonces, pues, compró un Darth Vader y a un Luke Skywalker con ese diseño. Y así como Mace Windu se retomó para esas madres, pues, sabemos que el Starkiller se retomó para Force Unleashed. Que está muy bueno. Que están muy buenos. Y que, de hecho, incluso en Force Unleashed puedes tener una skin para usar al personaje con el diseño original de Anakin Starkiller de aquellos entonces, ¿no? La película completa de Metrópolis. La película completa de Metrópolis. Aquí está. ¿Tú quieres empezar? Sí, ahí les va, putos. Ahí les va la pinche historia, cabrón. De Metrópolis. Yo estuve ahí para filmarla. A huevo. Es que yo viajaba en el tiempo, puto. Lo que no sabes es que en 2 años va a salir una app que solo va a ser compatible con mi teléfono viejito y te permite viajar en el tiempo, güey. Ya nadie programa para esa madre. Por eso, güey, porque nadie la va a buscar aquí. Ya, güey. Bueno, básicamente lo que sucedió fue que, como sabemos, Fritz Lang hizo esta película en 1922, más o menos. Ya pinches llovió. Y su esposa estaba muy enlazada con el partido nazi, con el naciente partido nazi. Y además ha habido siempre muchos enlaces por ahí políticos, ideológicos. ¿Qué es Metrópolis? También. Claro, ahorita. Entre Argentina y Alemania. Incluso hay algunas leyendas urbanas que dicen que Hitler no está muerto, que está viviendo en Argentina. O que estuvo. O que estuvo. Bueno, ¿a qué lleva todo esto? Fritz Lang, este famoso cineasta de la época del expresionismo alemán, creó esta película, hito de la ciencia ficción, Metrópolis, creo que casi todos la hemos visto. Al menos, bueno, intentado. Siempre la han referenciado en, por ejemplo, en Blade Runner, se nota mucho la influencia, y sí. En El Quinto Elemento. Y Star Wars, ¿no? Que C-3PO está basado en María, ¿no? El androide de Metrópolis. Básicamente es una historia acerca de una ciudad utópica, Metrópolis, pero que sin embargo tiene una distopía debajo, ¿no? Los trabajadores que mantienen la ciudad funcionando y a los altos funcionarios viviendo en un Edén, pues son explotados hasta el puto hartazgo y pues ahí hay un struggle de poder y muchas cosas. Bueno, la película era fucking es larga porque aún veníamos de la tradición de hacer seriales. Es decir, varios como subcapitulitos que se van hilando y hacen una historia muy larga. Entonces la película era muy larga y cuando se exhibió las primeras veces en Alemania, se pasaban versiones muy muy largas, versiones como de 4 o 5 horas, dicen incluso. O sea, para de mamar. Dicen. De hueva. Dicen. En uno de estos viajes, un sujeto argentino, ahorita se me va el nombre, dicen que compró una copia de la película porque le gustó un chingo. Se la llevó a Argentina. Poco tiempo después, la película sufrió muchas ediciones y se convirtió en el formato que tenemos hoy en día, que es como de una hora y media, más o menos. Lo bueno es que no tienen que traducirle nada, güey. Mira, la onda es que antes las películas no se medían por tiempo, sino por rollos. Ajá. Y no te aceptaban más de 4 rollos, que ya era así como un chinguero. Ajá. Por ejemplo, esa es una. Bueno, pero el punto es que este güey, este argentino, se compró una copia en aquel entonces y él tenía la película completa. Después de que la editaron y algunos rollos se perdieron y algunos se destruyeron, típico, en incendios porque era nitrato de celulosa que es muy volátil, uh-huh. Las copias alrededor del mundo estuvieron muchas, ¿no? Y se empezó a hablar mucho acerca de, bueno, la película se dice que tenía más rollos, que tenía más escenas, pero hasta el año 2010 siempre tuvo un formato similar. Entonces, en el año 2010, en Argentina, estaban revisando unas bodegas de este sujeto y encontraron unos rollos que decían Metrópolis. Y dijeron, ah, bueno, pues qué raro, vamos a ver. Para de mamar, eran escenas nunca antes vistas. Entonces, contactaron a un pinche laboratorio super mamón en Alemania y a, creo que a su, como, ¿cómo se diría? A su, ¿descendiente? Como a su INCINE, digamos, de Alemania. Así. ¿Qué? Instituto Mexicano de Cinematografía, ¿no? Al su Instituto de Cinematografía Alemán, ¿no? Y fue así de, oigan, ¿qué pedo? Creo que tenemos unos rollos con escenas de Metrópolis que no existen en ningún otro lado del mundo. Le hicieron ahí unas videoconferencias y puta madre, resulta que sí. No existen otras copias de eso, ¿no? Entonces, esto lo pueden ver en un documental muy bueno que se llama Metrópolis Refundado, en un juego de palabras entre Refunded y Refounded. Y en el que te hablan que en efecto ellos encontraron la no somera cantidad de 40 minutos extra de película que estuvieron perdidos durante 90 años. Pero entonces eso daría un total de una película como de 2 horas y media. Ah, entonces, a partir de entonces, ya se vende una nueva versión porque la llevaron a restaurar y todo el pedo. Y ahora ya te venden un nuevo Blu-ray que ya se llama, de hecho se llama Metrópolis el corte argentino. O sea, mi pinche en un juego de Ultimate, palabras. Ultimate Cut de Metrópolis ya valió madre, verga. Ya valió verga. ¿Tú tienes el anterior Metrópolis que no es el corte argentino? Sí. Sí. Porque salió un poquito antes. Creo que en 2008 salió algo así como Ultimate Metrópolis de Blu-ray. Y como en 2011 salió Metrópolis el corte argentino, ¿no? Así como la carne. Bueno, ya ves que a los argentinos te gusta la carne. Pero. Entonces, ya puedes comprar esta versión que ya dura 2 horas. Y tiene un chingo de escenas nunca antes vistas. Y aparte, tiene versiones alternativas de escenas existentes, porque curiosamente antes no se utilizaba tanto que filmabas y luego hacías una copia de la película, sino que grababas al mismo tiempo con varias cámaras. Entonces, podías tener, por ejemplo, yo podía tener, tú puedes, digo, imagínate que tú tienes tu película de Avengers. ¿Estamos? Tu Blu-ray sí. De Avengers. Sí, yo mi peli de Avengers. Mi carnal tiene su Blu-ray de Avengers. Pero es como si esas copias se hubieran grabado en el mismo set con 2 cámaras y entonces en su copia el ángulo está un poco distinto. El perfil derecho del y tú ves el izquierdo. Porque para de mamar. Porque grababan con muchas cámaras al mismo tiempo. Entonces dicen, mira, y tenemos estas escenas que sí se conservaron, pero están grabadas desde otros ángulos. Wow. Entonces hay una cantidad pendeja de material y ahorita pueden comprar el corte argentino de Metrópolis. pues tú. Chepi, no sea boludo de comprar la versión argentina. No me rompa la pelota. Se acabo de comprar el Ultimate Core. Resulta que no vale nada. Mierda. Bueno, en este particular caso, y así como lo comentas y con la energía que lo comentas, suena bien denso, ¿no? Ajá, sí suena con ganas de comprarme los dos y ver las diferencias. No como Capcom, güey, que te vende el juego y próximamente te venderé 4 monos extras, pero en un juego totalmente nuevo. Y luego los mismos 4 monos, pero rápidos. Entonces yo creo que aquí sí vale la pena hacer notar que pues no fue porque el estudio quiera sacarte más billete, güey, sino porque... Estuvo perdido. Ahora vamos con... Yo quiero hablar de un poquito de lo que se llamó después Earthbound Zero. Es un videojuego que... Como todos conocen, hay una serie de RPGs que hizo Nintendo para intentar entrar al mundo de los RPGs después de que llegó Final Fantasy Dragon Quest. Y ellos crearon Earthbound, que era un juego en el que tú eras un personaje llamado Ninten, en el que obtenía poderes psíquicos y debía salvar al mundo de un peligro usando los poderes de la Madre Tierra. Ese juego se basaba en ciudades gringas, era como los japoneses veían el mundo gringo, o sea, pueblitos y niños con gorras de béisbol y playeras a rayitas y todo eso. Entonces, en vez de usar armas regulares, usabas bats de béisbol, yoyos y todo ese tipo de cosas. ¿En el NES o en el Super NES? En el NES. NES, ok. Ese fue Modern 1. Ajá. Y al juego, como era la Madre Tierra la que te estaba apoyando y te daba tus poderes, el juego se llamó Mother. Okay. Después salió el segundo juego llamado Mother 2, que es el que aquí en Estados Unidos o México o América llamamos Earthbound, donde el personaje principal es muy parecido, pero ahora se llama Ness. Es el Ness que conocemos de... Es el Ness que conocemos de Smash Bros. ¿En serio? Sí. No ese sabía que salía de... Ese juego pasó sin pena ni gloria y te lo vendían, ¿no?, con todo y la guía, porque decían que era tan complicado para el jugador gringo, no el japonés es muy chingón, que necesitabas la guía para entenderle. El juego salió el mismo año que Donkey Kong Country. Pobre no cabrón, güey. El chiste fue que el primer juego nunca se vio en América, pero resultó que sí lo tradujo Nintendo. O sea, Nintendo dedicó tiempo y esfuerzo a publicar Mother 1 en inglés. El problema fue que para cuando terminaron de traducirlo, ya había salido el Super Nintendo y no le vieron oportunidad al juego. Entonces, después de muchos años, se encontró el cartucho de testing con la traducción. Solo hay un cartucho en el mundo en inglés de Mother 1. Uno. Para de mamá. Se vendió, no sé qué empleado de Nintendo lo encontró y se vendió en eBay. La única ventaja que hubo después es que esa persona permitió que se le sacara la ROM al cartucho. Y lo único que hicieron fue que le modificaron la pantalla de entrada para ponerle un Zero, una palabra Zero, y le llamaron Earthbound Zero. Ese juego, por lógica, pues solo existe una copia. Mucho tiempo se creyó que estaba perdido, pero hoy en día lo puedes encontrar. Emulable. Ajá. Y es uno de los juegos más raros del mundo, porque solo hay una pinche copia. Bueno, pero si lo romeas, pues lo estás jugando en tu celular o en la PC y no pasa nada. Sí, pero ya lo puedes jugar en inglés. O sea, podría hoy en día, con la capacidad que tienen los hackers de ROMs, ya hay traducciones de muchos juegos que nunca salieron y que nunca van a salir en inglés. Pero sí existe un Earthbound, un Mother 1 traducido al inglés por Nintendo. Wow. Puto. Ah, sí, pues entonces yo ahí voy. Como dice, solo hay una pinche copia de esta mamada, ¿no? Ajá. Pues entonces voy a hablar del segundo juego más cabronamente raro, porque hay dos copias en el mundo, putos. Dos. Ajá. Nada más. Primal Rage 2. Esa mamada. ¿En serio nada más hay dos copias? Hay dos copias. ¿Por qué? ¿Te acuerdas de Primal Rage? De los dinosaurios. Ah, exacto, un juego de peleas hecho por Atari en la línea de Mortal Kombat. Sí. Dinosaurios que se peleaban y se partían la madre. Sí. Estaba chingón. Sí, a mí en lo personal, a mí me gustaba mucho. Bueno, pero yo no sabía que había ¿por dos. ¿Por qué nada más hay dos copias? Curiosamente, el juego fue un éxito en su año, en 1995, y Atari dijo, va, hagan secuela, me late. Hicieron la secuela, en la cual, que se iba a llamar Primal Rage 2, Los Avatares, en la cual iban a aparecer versiones humanoides de cada uno de los personajes del primer juego, que iban a ser unos avatares que también se iban a agarrar a putazos, ¿no? El juego llegó básicamente hasta la última etapa de desarrollo. Todos los movimientos, todos los personajes, todas las animaciones. Por alguna razón se hicieron bien poquitas motherboards del juego. Creo que había como unas 50. y se llevaron a muchos arcades alrededor de Estados Unidos para hacer testing. Al parecer, los resultados no fueron muy buenos, o al menos no fueron muy convincentes para Atari, la cual, típico, pidió que les regresaran las máquinas y las destruyeron y reciclaron los materiales para hacer otros juegos. Resulta que uno de los diseñadores del juego se quedó con una motherboard para él. Y él tiene todavía su motherboard de Primal Rage 2. Pero un local que se llama Galloping Ghost Arcade, creo que está en Illinois, resulta que compró en 1996 a ese sujeto una copia del motherboard de Primal Rage 2. Pero como estos güeyes son coleccionistas, pues de pronto apilan mucho las cosas y las dejan guardadas en bodegas. Y no las revisan hasta muchos putos años después. El año pasado, más o menos por estas fechas, estos güeyes dijeron: oigan, paren de mamar, estamos revisando nuestro inventario y acabamos de encontrar la motherboard de Primal Rage 2, completamente funcional. Espérennos, la vamos a restaurar, la vamos a conectar a unos controlcitos, a un monitor y la vamos a poner a funcionar. Se llevaron un ratito y ahorita, hace como 2 semanas, ya de pronto se volvió la sensación así de: no mamen, ya está, hablamos con el güey que nos la vendió y ya nos aseguró. Solo existe su copia y nuestra copia. Este juego armada. Solo hay 2 motherboards de Primal Rage 2 en el mundo y una la tienen estos chicos en su local de arcades. Puedes ir y a jugarla, el juego está completamente funcional. O sea que nos explican por qué se canceló el puto juego, no tiene como mucho sentido. Bueno, es un juego de peleas. Y lo curioso es que ves los videos y se ve que está bien bueno. Se ve bien divertido. ¿De qué año hubiera sido? Finales de 1996. ¿Qué salió de peleas en ese año? Bueno, es que a finales de 1996 todo el mundo estaba endiosado porque quería un Nintendo 64. Y estaba por ahí Killer Instinct 2, por ejemplo, en arcade, se estaba pegando mucho. Y por eso solo hay 2 maquinitas en todo el mundo de Primal Rage 2. Entonces estos güeyes de pronto se volvieron así esta gran novedad, ¿no? Y ya dijeron que hasta le van a hacer su tour por todo Estados Unidos a la maquinita. Calma. ¿Nita? Sí, ya dijeron, porque ahorita nada más puedes ir a Galloping Ghost Arcade y jugarlo. Entonces ya dijeron, bueno, pues hay muchos torneos y eventos de este tipo de juegos de pelea en Estados Unidos. Entonces creo que a Livo y a otros eventos lo van a ir rotando, no para que entre en competencia, pero para que lo vayas mostrarlo. A ver como un objeto histórico perdido, así de: no mames, Primal Rage 2 existió. Pero están cobrando eso, o sea, ya sí tienen. ¿Sabes cuánto los cobra? ¿Derechos? No, o sea, ellos no tienen derechos. Ajá, por eso. Derechos intelectuales sobre. Pero están comercializando la máquina. Ellos, la máquina es de ellos, o sea, ellos la compraron y ahí tienen sus datos y todo. Así de: miren, esta es nuestra, ¿no? ¿Quieren jugar? Cuesta una 25, moneda. Ajá. A quarter y ya. ¿Quieres jugar? Vas, no hay pedo, juega. Paga tu moneda y juega. Y se ve muy bueno, ¿no? Básicamente regresan todos los personajes de la primera versión. Cada uno tiene ahora un nuevo avatar humano, que algunos están muy chidos y otros están muy culeros. Y puedes elegir que a tu dinosaurio, que puede ser un combo en el que se convierte en humano. Puedes elegir a tu humano, que tiene un combo en el que se convierte en dinosaurio. O puedes elegir un modo tipo Bloody Roar, en el que puedes transformarte indiferentemente entre los dos. Y se ve que el juego es más agresivo y más basado en combos que el primero. No mames, se ve muy bueno. Pero dicen que los güeyes de Atari diseñaron una manera muy rara en la que encriptaron el código del juego, y el Primal Rage 1 y 2 son inemulables. Dicen que no se puede sacar el ROM de ninguno de los dos juegos. Ahorita no hay Y ya parece que estos ¿no hay ROMs de Primal Rage 1? De arcade no, pero puedes encontrar la ISO de Play 1, de Saturno y de Super Nintendo, pero del arcade dicen que no. Muy bien, vamos a... Y esa es la historia del Primal Rage 2. Está chida, perdida. ¿No? Vamos a hablar de 2 películas que prácticamente nunca salieron al cine. Entonces, ¿cómo las viste? Gracias al milagro de la piratería mexicana. En este aspecto, vamos a llegar a un punto en el que a finales de los 90s, Marvel estaba en bancarrota. Como todos sabrán, por el auge de las portadas variantes y los coleccionistas que creía que iban a vender cómics a los 10 días en el triple de precio. Lo que pasó es que Marvel en esa desesperación vendió los derechos de muchos de sus personajes para películas. En este caso vamos a hablar de Spider-Man y de los Cuatro Fantásticos. los cuales tanto Fox como Sony tuvieron los derechos por muchos años, al grado que en algunos casos Marvel ya casi estaba revendiendo los derechos, porque una de las limitantes que tenía los derechos de estas dos licencias era que tenían que hacer una película en promedio cada 3 o 4 años para mantener los derechos. Si no, se les revertían a Marvel y ellos podían volverlos a vender. Tanto Sony como Fox hicieron una maraña legal en el cual el contrato advertía que la película mínimo tenía que llegar a postproducción para que pudieran mantener derechos. Entonces, ambas compañías, tanto Sony como Fox, en el caso de Sony, hicieron una película que llegó a postproducción de Spider-Man, la cual nunca ha visto la luz porque simplemente se enlató, fue para llenar un recoveco legal. En el caso de los Cuatro Fantásticos también se hizo y también teóricamente se enlató. Se dice que ni siquiera el director tenía una copia de esa película, pero por puro tino, en cualquier tianguis de México puedes encontrar la de Cuatro Fantásticos. ¿Neta? Sí. ¿Y la podemos ver ahorita? Sí, la podemos buscar, por ahí la teníamos. ¿Sabes? Creo que por dónde estuvo eso, que por ejemplo en la de Spider-Man, sí, creo como que todo el crew de la película estuvo de acuerdo de, estamos haciendo esto para un chistorete legal, no hay pedo. Pero alguien en la producción de Fantastic Four creyó que sí era cierto, porque de hecho sí hubo fotos a mandados a medios. Yo me acuerdo que yo veía una revista gringa en un Sandborns hace más de 20 años, y sí vi fotos de la peli de Fantastic Four y te decían próximamente la película de Fantastic Four, que se veía Doom y se veía la mole ese que parece hecho como de caca. Y yo dije, cool. Y yo dije, no mames, va a haber una película de Fantastic Four. Y nunca llegó. Yo nunca la vi. Dije, qué raro, yo vi fotos en una revista. Pero fue por eso, porque de hecho los actores de esa película creyeron que sí iba a salir. En el caso de la de Fantastic Four, digo, por una razón extraña, sí la Fox logró tener leaks de la película. Los trajes se veían de muy mala calidad, la postproducción era terrible, por si nunca veías en foco a Mr. Fantastic estirándose, sino nada más a veces veías su brazo que se estiraba y casi veías el palo. Pero del puppeteer o lo que fuera. Estaba hecha con dos pesos. Estaba hecha muy barata, o sea, el chiste era sacar la postproducción. Eso hizo que mantuvieran esos derechos para poder hacer las películas que hoy en día conocemos, que la Fox tampoco salvó muy bien. Pero tampoco les dijeron, fueron películas que aún algunas personas buscan, pues no sé, para como detalle curioso, ¿no? Hay dos. ¿Hay dos del Capitán América? Hay dos películas de Capitán América, pero esas sí no fueron hechas con estos fines. Esas sí fueron para explotación. Que sean una mierda. Son setenteras. Que sea, hay una setentera y creo que hay una de 1990, porque sabes que... No, sí, igual unas en blanco y negro, ¿no? No. No, esas no. Hay una setentera en la que el Capimán hasta trae un casco de motocicleta, bien cagada. Sí, neto. Sí. Y el otro día en Cinecanal una mamada estaban pasando la de los 90, puto, en el que pelea contra un pinche güey que es un villano antiecológico. Neto. Okay. Neto. Es una mamada, ¿Esas no se pierden, esas películas? Esas sí las encuentras fácil, pero créeme que no te las quieres encontrar. Sí. A ver, el juego que te había dicho, que yo dije que se llamaba Cardinal Sin, ¿tú dijiste cuál era? Ah, ahí les va, esa también es una historia bien divertida. Y yo estoy seguro que algunos Yo no te creo ni de lo de Primal Rage. ¡Del Primal Rage, ahí está, puto! No mames, esto lo haces con Photoshop en media hora, güey. No mames, el Primal Rage. Bueno, ahí les va otra historia de un juego perdido, pero que quizás ya jugaron, putos. Corría el año de 1998. Había muy buen anime en Canal 5. Estrenaban Mikami la Casa Fantasmas, Mikami, y Ninja Kabuto. Bueno, existía esta pequeña compañía llamada Virgin Entertainment. Ajá. Si mal no recuerdo, en la que estaba, por ejemplo, vinculada con juegos de Earthworm Jim y otras mamadas. Y se les ocurrió hacer un juego súper que te cagas de violento para PlayStation 1, que se iba a llamar Thrill Kill. Ah, el cual ya salió solamente en versiones. En versión beta, pirata, ¿no? ¿No? Ajá. Lo puedes encontrar piratamente, pues. Exacto, que era un juego súper violento y con enanos en zancos y puras pendejadas. Y enfermeras. Ajá. Enfermeras sexys y doctores satánicos. Básicamente era un juego en el que un montón de sádicos, homicidas, asesinos patológicos, mal pedo, se encontraban en el infierno. Y hacían un torneo de peleas porque el diablo en ese universo les decía: ok, quien gane va a reencarnar. Una historia interesante, honestamente. Dicen que era malísimo. Exacto. Sí, ese era malo, como los calzones de abuela. Nukem. Sí, era malo. Y era un juego aparte como un poco de brawler, porque podían pelear hasta cuatro personajes al mismo tiempo en ambientes 3D. Gráficamente estaba muy logrado para su época. Ajá, peleabas en salas de asilos, en baños, en cavernas, o sea, en salas de tortura. Cerrado. Exacto. Normalmente todos los escenarios. Y la idea era precisamente que cuando ibas agarrando putazos, pues, cargabas una barra y hacías como un mini fatality. Y entonces, que más bien era, bueno, se suponía que según te poseía el diablo. Ajá, y así se iban muriendo hasta que nada más quedaban dos, y ya el que ganara, ahora sí que de los cuatro encuentros, ya ganaba el match, ¿no? Bueno, el punto es que resulta que el juego sí se terminó al 100%, así completo. Pero en aquel entonces Virgin Entertainment fue comprada por Electronic Arts. Y Electronic Arts dijo que el juego era muy violento y que les podía hacer daño a ellos como una compañía... Exacto, su imagen mercadotécnica. Entonces dijeron, ¿saben qué? No lo vamos a sacar. Y los que desarrollaron el juego dijeron, para de mamar, el juego ya estábamos a nada. O sea, iba a salir como un mes después. Ajá. Y ellos se encabronaron mucho. Y ellos, los que lo desarrollaron, soltaron la ISO en internet. Para colarla en la piratería. Exacto. Entonces, órale, puto. Todos los juegos que se compraron, malos como eran, sí estaban completos, sí era el juego completo. Y lo liquearon los desarrolladores, que dijeron, no mames, es nuestra chamba, queremos que la vean. Si estos güeyes no la quieren sacar, pues a nosotros ya nos pagaron, así que ahí está. Para el mundo. Exactamente. No, de hecho el juego era extremadamente fácil de conseguir en tu puesto de pirata favorito. Sí, había unos güeyes, Hercletus, había el Dr. Faustus, el Imp, estaba un güey como osado, super mamado, gigante. Había otra morra, que no me acuerdo cómo se llama, porque estaba la enfermera y había otra morra. Sí. Estaba muy triste del juego, y pero afortunadamente estos güeyes no dejaron que se perdiera. Y lo puedes encontrar con relativa facilidad. Güey, se ve muy enfermo esta madre, güey. No, está bien triste. O sea, estás en el cuarto ese de... Acolchadito. Acolchonadito, pero con más gente, güey, como para que a ver qué hacen. Como último objeto perdido de la historia geek, me acuerdo mucho de este, se habló mucho... En un especial de el Angry Video Game Nerd. Ajá. Que habla sobre otra serie de juegos de Atari 2600 que se llamó Sword Quest. No sé si alguno lo conoce. Era una serie de juegos que iban a salir en Atari 2600, que aparte venían en una especie de promoción, en un contest de campeones, que era el siguiente: iban a salir cuatro juegos de Sword Quest. Uno se iba a llamar Earth World, otro Water World, otro Fire World y el último Air World, ¿no? Ajá. Esos cuatro juegos, tú los ibas a comprar, iban a venir con un cómic que te contaba la historia, era publicado por DC Comics, y mediante los juegos tú podías resolver una serie de acertijos para que... Les mandaras un cuestionario a Atari. Atari. Las primeras personas que resolvieran el acertijo de cada uno de esos juegos iban a ganar un premio que valía más, que en total el cúmulo de premios, eran 5 premios, valía más de $1,000,000. En este caso regalaban una piedra filosofal cubierta de zafiros y diamantes. ¿Qué más? ¿Era un cáliz? Un cáliz, también de oro cubierto con gemas. Y la hoja era... el cáliz. La piedra filosofal. Un relicario. Aparte estaba la espada. Había una corona. Hay una corona. De los cuatro juegos que se pensaban lanzar, se esperaba que hubiera cuatro ganadores. Uh-huh. Esos cuatro ganadores al final pelearían por una espada incrustada de joyas. Y con una hoja de plata pura. ¿Eh, puto? ¿De dónde iban a sacar tanto presupuesto para esas mamadas? No, ya estaban hechas. ¡Ay! Los cinco artículos se presentaban en exposiciones. Hubo tres ganadores. Fireworld se basaba en acertijos basados en el zodiaco. Y aparentemente el ganador fue Steven Bell, ganó el talismán. También les podemos dejar el enlace del video del Nerd, que es muy bueno. Toda la pinche historia. Pero bueno, para no hacer muy largo el cuento, ganó un güey Fireworld. Luego fue un güey que ganó en Nerdworld. Después en Fireworld aparentemente estuvo más fácil. En el árbol de la vida. Ajá, estaba basado en el árbol de la vida. Se hizo un concurso en el que al final tuvieron que decir qué es lo que les gustaba del juego. La verdad, los juegos eran muy simplones y tenían unos numeritos, te mostraban unos numeritos que si después lo buscabas en el panel del cómic que te regalaban junto al juego, pues descubrías así como los secretitos. De verdad, como dice la maldad, si quieren emocionarse con esa idea, vean el video del Angry Video Game Nerd. Lo voy a poner junto al post del podcast para que lo chequen. Uh-huh. Te emociona saberlo. El problema fue que después llegó IT. Y se cayó la industria de los videojuegos en ese entonces. Entonces nunca. Güey, hubieran ahorrado todo ese dinero de las pinches sí, sí, sí. espadas de haber sabido. Airworld nunca salió. Entonces nunca se regaló el último regalo y nunca hubo dinero para hacer la última contienda entre los últimos participantes. Entonces mucha gente dice que el último artículo, que es la espada. La espada y no me acuerdo cuál otro es el que faltó de regalo. La corona. Ajá. Se quedaron con el dueño en ese entonces de Atari. Como sabemos, Atari en realidad ha sido cerrada como 10 veces. O sea, ha habido muchas compañías que con el tiempo han comprado el nombre de Atari para poderse subir de nivel, ¿no? Para guardar la, pues, el logo. El folclore. El folclore, este, iba a decir lo que tienen los perros de raza. Pedigrí. El pedigrí de compañías. O sea, y mucha gente dice que han visto esas espadas, que alguna persona ha visto al dueño de Atari en ese entonces, ¿no? Ajá, que tenía la espada guardada en una vitrina y ese tipo de cosas, y esos objetos ya nunca se supo que fue de ellos. Muchos aún exigen pues, que se terminara la contienda, ¿no? Bueno, pues yo no creo que realmente alguien se pusiera a hacer esa cosa. Los juegos eran muy rudimentarios y realmente la razón por la que alguien se iba a poner a jugar esas cosas era netamente por ganar el dinerazo que se podían dar con eso, ¿no? A ver, ¿qué? ¿Qué? Rápido, Star Fox 2 de Super Nintendo. Star Fox, no hay Star Fox 2. Iba a haber Star Fox 2. Nah, mames, pero eso no se perdió, güey. No, es que estaba terminado el juego. Pero como iba a salir en 1996 y ya estaban migrando hacia el Nintendo 64, el juego se canceló y finalmente unos 2 años después vimos Star Fox 64. Pero si buscas, hay videos de Star Fox 2. El juego se hizo, pero nunca salió. Como Mewtwo y la princesa Zeldatón en el juego de Wii. Algo así. También Pac-Man estaba considerado para ese juego, pero la princesa Zelda y el Mewtwo se tenían ya pero estaban hechos. Bueno, ¿no mames? Los objetos perdidos en la historia geek. Si les entonces, gustó, les hacemos otro luego. Y vámonos a secciones, sí. A ver si de rápido tenemos secciones. La recomendación de la semana, recomendación. Pues la recomendación de la semana, película de Lego. Sí, no importa. Es una hora y media de un comercial gigante, enorme, de Lego. Pero no está mal hecho. No está mal hecho, pero sí así mal pedo, así de, güey, ¿tú quieres jugar Lego después de ver esta película? Sí, quiero, señor, yo comprar Lego mucho. La neta está graciosa, está divertida, pero tampoco se me hace como no para haberla ido. Ajá, para haber ido al cine, no, lo bueno es que no la vi en el cine. La verdad la película es entretenida, es sobre un personaje que es el monito más genérico de Lego que un constructor. Que le dan la que creen que es el elegido, The One, para salvar a los mundos de Lego que antes estaban todos juntos y ahora están separados. Entonces más bien lo que es una metáfora de las formas de jugar Lego. O sea, literalmente si es tú quieres jugar Lego al estilo de lo que te dicen los paquetes o si quieres armar cosas simplemente con las piezas. Y son dos metáforas de la forma de jugar de Lego que son totalmente válidas. La gente que le gusta tener las piezas y coleccionar los sets y todo. Y la gente que lo que quiere es agarrar las piezas a lo pendejo y armar algo chingón, ¿no? Y bien te lo explica ahí la película, ¿no? Ajá. Están los pinches coleccionistas cabrones de Lego y están los niños que juegan Lego. Y los ingenieros que juegan con las versiones Lego robotizadas. Pero de esas no hablaron en la película. Está divertida el tema musical. Está cagadón. O sea, güey, está pegajosísimo. Está pegajoso. Mierda, no voy a negar que está pegajoso. La película está buena. Y la película es entretenida. Está prácticamente hecha en stop motion con figuras de Lego. Aunque realmente la mayoría de la producción está hecha en CGI. Sí. No más que a un nivel en el que todas, hasta las partículas de humo, están hechas de pequeñas Legos. Piezas de Lego miniatura, o sea, es un motor gráfico hecho enteramente de piezas de Lego. Está muy todo para de mamar Lego. Los efectos. Tú ves las nubes, tú ves el vapor de agua, y si te acercaras a verlo, verías que son piececitas de Lego. El agua, puta, güey, da miedo verlo. Yo la vi en 3D. ¿Qué cabrón y se ve de huevos el efecto? Sí, sea de para de mamar, por favor, para de mamar. Cuando van en el barquito ese pedorro y se va y van así como que rompiendo las olas y eso. Y claro, la película sube puntos, pues sale Batman. Ah, Batman es la mamada, güey. Él tiene un pinche tema musical bien vergas. Ah, sí, ¿te pasé los extras? Se ve el video entero de la canción de Batman. Porque soy huérfano, pero millonario, hace todo más fácil. Tiene puntos porque sale el halcón milenario, güey. ¡Nuta, güey! ¡No mames! Y Anthony Daniels y este... ¡Ah! ¿Cómo se llama Lando Calrissian, el actor? Sí, güey. Billy Dee Williams hacen sus voces. Sí, está bien cagado. ¡No mames, güey! Cagadísimo. Los puntos, más que nada porque si ves algunas licencias que nunca en tu vida más ibas a ver en una película pegadas. O sea, digo, no vimos a Harrison Ford hacer de Han Solo, pero dices, bueno, güey, o sea, salió algo de Star Wars, salió algo de Piata, salió algo de Batman, salieron otros personajes de la liga, salieron las tortugas ninja, güey. Sí. A huevo, cuando dicen, Miguel Ángel, el otro Miguel Ángel, tío, a huevo, las tortugas ninja forever, pinche negro. A huevo, pero bueno, entonces, ¿cuánto le das a la película? Ay, le doy un 7. La verdad, espera. La producción es muy buena. ¿Cuánto le das a la película? 8. Tómame. Igual 8. Yo un 6. ¿No la has visto? Y este güey tuvo el descaro de recomendarla. Qué mal pedo, sí, qué poca madre. Tú ves muchas cosas en... Bueno, yo puedo recomendar algo que sí, no sí. Es Freedom y lo pagas, pero está muy bueno y háganlo. ¿Está barato? A ver, tú échate otra recomendación. Güey, Child of Light, güey. Ah, está chingón. Güey, es un juego indie. La música está bonita. Es una obra de arte, che videojuego. Ajá, de esas mamadas de artesitas y la chingada. Pero está chingón. El juego está muy cotorro. Los personajes están muy bien hechos. Gráficamente no es poderoso. O sea, no. Pero usa ese hermoso motor de juegos. Que yo quisiera que fuera como para que lo usara cualquiera. El UbiArt Framework. No sé. Así se llama. Se ve muy vergas. Se ve muy vergas. Y originalmente había salido para PS4. Y dije, verga, no, pues igual y nada más es un juego de PC. ¿Ya te compraste tu PS4? No, todavía no. ¿Te lo vas a comprar? Eventualmente. Cuando salga... ¿Guilty Gear Xrd? No, mames. Cuando salga Batman... Batman... Arkham Knight. 3.5, Arkham Knight. 5, güey. Arkham Knight. Bueno, el punto es que... ¿Ya viste que va a salir sin Kiske en el nuevo Guilty Gear? Espérate, güey. El juego Child of Light está chingón. La modalidad está aún en normal. Está challenging. Las peleas son... Bueno, es un plataformero. Muy visualmente muy hermoso. Pero tiene combate como en RPG, ¿no? Las peleas cuando te toca algún mono, entras en modo tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan, igual que en Final Fantasy, y te pones en modo de turnos. Pero lo que está perro es de que tus diferentes golpes o poderes o cast o spells tardan tiempo. Entonces cuando tú le marcas a tu mono atacar, si es un poder que tarde mucho, como que se hace para atrás y lo empieza a cargar. Y le da tiempo a un malo de pegarte e interrumpirte, güey. Entonces tienes que calcular el tiempo que te tardas tú en castear tus golpes fuertes. Porque te tardas mucho tiempo en cargar. Entonces, aunque es por turnos, sí puedes interrumpir y hacer el combate muy activo. Entonces me tocó que por pinche intenso me dan la habilidad de volar. Y dije, ay, huevo, ya vuelo. Y me regresé a donde no me decía la historia. Por una pinche quest, lo que sea. Y me apañaron 3 pinches monos. Y como estás tú solita, te ponen una putiza encabronada porque no te dejan castear nada. El juego está muy entretenido. La historia, so far, va muy bien. Todavía no lo acabamos. Pero es un juego que está basado como en juego. Es como la historia y el arte es como de cuento de hadas europeo. A ver, sí, espérame. Y muy oscuro. ¿Y por qué acabamos y no acabo? Todavía no lo acabo. Porque el Graf también lo quiere jugar cuando salga en físico. Yo lo compré de la PSN Store en $14. Ah, bueno, va. Y no me arrepiento, en Vita, lo compré en Vita. Y se juega muy bien movilidad. La jugabilidad de uno de los elementos. Está cabrón. Está muy cabrona en el touchpad o en el rear pad. Huevo puto. La historia está chingona. Ya jueguenlo, vale la pena. Fucking jueguenlo. Por los $14, güey, menos de $200, háganlo. Right now. Madame Toilet. Y la diosa de porcelana, a ella todo, todo le caga, a ella todo, todo le caga. ¡Todo! ¡Todo me caga! Madame Toilet, ¿tiene algo? Sí. A ver. ¿Qué tiene? Estamos hablando de ondas perdidas. Sí. Yo recuerdo 3 películas perdidas. La primera, se supone que oficialmente es la primera película gore de la historia. ¿London After Midnight? No. Ah. Oh. Se llama, está basada en un cuento de Edgar Allan Poe, aunque básicamente esta versión está basada en la versión de ese mismo cuento, que es el método del Dr. Tarr y el profesor Feder, ajá, en el que los locos toman el manicomio y se hacen pasar por los doctores. Bueno, esta película se llama precisamente así, es de 1913 y esta es francesa. Y la sangre estuvo coloreada a mano, fotograma por fotograma. Qué hueva. Buena esa chinga. Se supone que es la primera película gore de la historia por el exceso de sangre. ¿Y esta no perdida? Fue 10,000 Maniacs ni Blood Feast. La segunda es precisamente esa, London After Midnight. Con Lon Chaney Jr. Ajá, qué bonquitazo. Y de hecho el pingüino este de Tim Burton está ajá. basada en el personaje de Lon Chaney en London After Midnight. Con un poquito del Dr. Caligari, ¿no? Por supuesto. Tantito, le ves y de hecho yo creo que ese personaje pues tiene lo suyo el Dr. Caligari. Y sí, la han reconstruido a base de stills. Así puedes saber de qué se trataba más o menos London After Midnight. Sí. ¿Y la tercera? La tercera es Blade Runner 2. No. Que sigue en producción. Es Mary, huevos. Mary, Bloody Mary de Juan López Moctezuma. Que esa, pues ya no es objeto perdido porque la encontraron ya y ya la van a liberar. A huevo. Pues sí, es el mismo director de Alucarda, La Mansión de la Locura. Que por cierto, La Mansión de la Locura también está basada en el método del Dr. Tarr y el profesor Feder. Igual de Edgar Allan Poe. Si vamos, entonces a esto yo también les quiero dar una recomendación de otra película perdida que ahorita me acordé. Durante muchos años estuvo perdida una película. Olvidada será. No, sí estuvo perdida una película de Alejandro Jodorowsky. Oh, no, que se llama La Cravat o La Corbata. Y ya la encontraron. Exacto, estuvo perdida hasta que en 2006, típico, por ahí la encontró a un güey en un ático que tenía una copia. Y salió justo a tiempo para cuando, como recordarán, mencionamos a Alan Klein hace rato, el güey de los Beatles que le dio un chingo de dinero a Jodorowsky para hacer pendejadas. Bueno, cuando Alan Klein sintió que se estaba muriendo, le habló al Jodorowsky, le devolvió los derechos de sus películas, lo que dio cabida a que se pudieran reeditar, o más bien se pudieran editar por primera vez en DVD. Y justo a tiempo porque encontraron La Cravat, que básicamente es una película como 40 minutos, que es básicamente una onda como de teatro filmada, y salió en la colección de los filmes de Alejandro Jodorowsky como un extra, pero estuvo perdida 30 años. De hecho, Jodorowsky y Juan López Moctezuma, pues trabajaron juntos haciendo Teatro Pánico. Le debe mucho visualmente Moctezuma a Jodorowsky, sobre todo en Alucard. Ahí está. Yo les voy a decir otra cosa que está perdida, putos. Nuestra dignidad. No, sí. Esa la encontré, pero ya no la quiero sacar. La saga alguna vez grabó un podcast sobre Naruto. El podcast escondido entre el sonido. Y ya se perdió, ¿verdad? De hecho hay dos podcasts, porque también está el podcast basura que nunca hemos sacado. Ah, el shitcast es malísimo. Sí, cierto, el saga podcast también tiene perdidos. ¡Ah, bueno, no! Somos bien cool. Y otro que, y el de Chachara Picker, que ese sí se perdió. Uy, no, sí, el primer video podcast que íbamos a sacar. Primer video hasta podcast. Hicimos trabajo de campo y casi nos linchan los. No, la se gente. Perdió por un problema de una compu descompuesta. Sí. No mames. Se perdió todo. Y era, como una hora de video. Sí, era una hora de video. Habíamos ido a chacharear a todos los bazares de aquí. Del pueblo bicicletero. Del pueblo bicicletero. Filmado, o sea, grabamos en video. Fuimos con el Dr. Gil, que es el que más sabe como de ir a negociar por cosas baratonas en los tianguis. Fuimos con una cámara. Quisimos hacerlo al estilo, pues, sería Cazadores de Tesoros. American de History Pickers. Channel. American Pickers o History o Porn Stars. Dijimos, vamos a grabarlo. Y iba a ser de los primeros videopodcasts. Nunca habíamos hablado, creo que, de esto. Ajá. Pero la verdad, ese fue culpa de Apple. Porque yo lo tenía en mi disco duro. Fuck. Y mi disco duro se echó a perder. Y estamos hablando de que en ese entonces mi máquina no tenía ni 2 años. Tuvo un cambio de disco duro. Me acuerdo que esa lo grabamos con una cámara que nos prestó Champy Master. De pura cagada. No la tendrá por ahí en el disco duro, porque además su cámara era de disco duro. Pero hay que preguntarle. Habría que preguntarle. ¿Recuperaremos el Chachara Pickers? ¿Nos verán flaquitos y jóvenes y hermosos? No, eso nunca pasó, gordos. ¿Sí? Ya estábamos gordos. Todo eso en el sí, señores, casi toda la saga tiene sobrepeso. Bueno, ver, ya para... Yo tengo solo colesterol. Ya para terminar, nada más los saludos. Rápido, saludos a Andrés Michel. A William Samir, a Samuel Velázquez, Christopher Rock and Roll Tattoo nos dice que él cree que se perdió la dignidad de los fans de Nolan y que quiere saludos. Saludinis. Saludinis. ¿Nadie más menciona algo perdido? No. Ya perdí mi dignidad y la quiero de vuelta. Estamos grabando afuera de De tiempos, normalmente grabamos en domingo, discúlpenos, pero aquí pues, la verdad tuvimos culpa del meme que tuvimos que aprovechar hoy. Que estaba el meme. ¿Yo por qué? Que aprovecha, uno lo dice así como en buen pedo y la maldad así como aquí. Sí, sí, yo así como de, sí, güey, pues, hasta que voy aquí. Pinche meme pendejo, vino a alborotar gallo. Pero bueno. Pero nada, espérate, de todas maneras. Ah, no hay que olvidar los saludos por el cumpleaños de Van Madrazos, que espérate. Fue esto. De también David León dice que quiere una mentada de madre del Graf. ¿Y yo por qué voy a mentar madre? No sé, yo soy bien pinche no educado. Graf nunca mente a madre. Nunca creo que es el único güey que no dice groserías. Bueno, entonces no le bueno chinga tu madre. Corojigue Ditish dice que también quiere un saludo que desde la vez pasada lo había pedido y que es fan de la pinche maldad. Ese güey sí sabe. Pero sí lo habían saludado. Sí, sí lo saludamos. ¿Eh? Sí. Y aún así, okay. ¿Qué pasían? No sea pinche chillón. Listo. Ah, y los pinches saludos de por el cumpleaños del Mad Madrazos. Ay, Mad Madrazos cumplió años estos días. Cumplió 15. No mames, güey. Sí. De estar fumando. Puta, son un chingo de comentarios. Todos les mandamos saludos. Todos tus güeyes les mandamos saludos al pinche Mad Madrazos. Andrés Michel, Luis Enrique Pérez, Carlos Mendoza, Víctor Pérez, Carlos habla, Madrano, cabrón. Tiene más fan que tú. José Ramón Méndez, sí, Mario sé. Gregorio, Abdiel Lugo, David juntos. León, Ernesto Poblet, Isaac Corona, William Samir, Zeny Ortega, Roland Darwin, Manuel Abner y Ego Navarro. Wey, tú no sabes, pero hay una página, ya ves que está el Facebook del Saga Podcast. Bueno, sí. hay un fans de Mad Madrazos, ¿no? Ajá, del Saga Podcast diagonal. Ya lo tengo. Hay una página de Facebook nada más de Mad Madrazos de la saga y tiene muchísimos más fans. Y no dice nada. Está en blanco, pero tiene más fans, tiene más likes. Dice, la página de Mad Madrazos, dale like o te parto la madre. Y los que le dieron like a eso fue Pedro Santana, Almendra Vergara, Alejandro Díaz, Andrés Michel, Luis Enrique Pérez, Jos Camarena, Gabriel García, Carlos Mendoza, Víctor Pérez, José Ramón Méndez Bueno, Mario Gregorio, Omar de Olarte, William Samir, Alejandro Contreras, Denny Ortega, Hugo Enríquez, David León y Abdiel Lugo. Ahí está. No mames, güey. Nada más porque pusimos. Y la multitud enloquece, güey. No, por lógica, Mad Madrazos no estuvo aquí porque se tiene que hacer un festejo de 5 días en su familia para su cumpleaños. Ah, huevo. Entonces, pues, como donde no matan leones y matan, los cocinan. Matan y leones. Y se los comen a mordidas. Sí. A huevo. Todo el que pasa frente a su casa lo matan, lo desollan y lo meten como barbacoa. Todo lo que pase. Ese güey me chingó mi olla. Entonces bueno. Eso fue todo en el Saga Podcast. Que señores. Ya no chinguen. Nos vemos la próxima verga. Semana, estamos ahorita en un formato más corto. No olviden buscarnos en YouTube / Saga Podcast. En Facebook / Saga Podcast. A huevo, en @ Saga Podcast en Twitter. Y en saga-deluxe.net, nuestra dirección de página web. Y en iTunes. También estamos en iTunes, déjenos un comentario en iTunes. Aunque sea nada más para decir que felicitan al Mad Madrazos por sus 15 años. Así, y podcast@saga-deluxe.net. Para los que suenan. ¿Y alguien lo revisa? Sí, sí se revisa. Sí se revisa. El correo que solo revisan los godines. Yeah. Me pagan por revisar correos todo el día. A huevo. Yahoo. El podcast, el correo del Saga Podcast se redirige a todos los miembros del Saga Podcast. Todos leemos continuamente lo que llega de ese correo. Sí. Puro spam. Sí. Sí, sí, llega puro spam de Twitter. ¿Puro spam? Saga Podcast, ¿conoces a fulanito? Sí, sí lo conozco, pinche Twitter, deja de... Chingar. Uy, un momento, ahí puedo cambiar la configuración. Bueno, nos vemos la próxima semana donde tal vez hablemos de una película de la que ya vieron de seguro. Y que no sea de Jodorowsky, por favor. Sí. No, todos odian a Jodorowsky. Jodorowsky es la onda. No, yo sé que vamos a hablar la otra semana, ya de una vez, güey. No, güey, vamos a hablar de Guardianes de la Galaxia y me vale madre tus sentimientos. Escuchen la próxima semana cuando escucharemos el podcast acerca del planeta de los simios. Escucharemos el podcast de las segundas y escucharemos. Deberíamos hacer un chango podcast. El chango podcast. Así, de todo lo que tengo que ver con changos. Bueno, ya, nos vemos la siguiente semana donde probablemente sí hable porque sí sepa del tema y va a ser Guardianes de la Galaxia y me vale menos sentimientos. ¡Planeta de los simios! No, güey. Nuestro Golden Show. Ya, nos vemos. A chingar a su madre todos. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.